Pues pasamos al punto número 3. Acuerdo que proceda sobre el reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2017. Leemos el dictamen de la comisión. Vista la documentación obrante en el expediente de referencia, se aprueba por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Partido Socialista. El reconocimiento extrajudicial de crédito 3/2017. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Hola, muy buenos días a todos. Se trae a pleno el tercer reconocimiento extrajudicial de este ejercicio para aprovechar y sacar el mayor rendimiento a las partidas que siempre restan en esta recta final del año. En concreto son unas facturas de clase de judo y lucha sambo a la policía local, que en su momento, pues como dije en las comisiones, no se hizo el trámite fiscal adecuado y por eso se quedaron atrás hasta que por fin, después de varias llamadas de atención a la jefatura, pues tomaron conciencia y lo hicieron como tiene que ser. El otro es el convenio de colaboración con el Colegio de Veterinarios de Las Palmas de Gran Canaria, con la cuota del 2016, que la entregaron este año también, fuera de plazo. Y pues bueno, había unos remanentes por ahí de crédito y se pudo incluir en la partida. Y el resto son de facturas de luz, de algunas dependencias nuestras, pequeñas, lo mismo que lo han entregado ahora en este tiempo, y extemporáneas en el ejercicio, y las otras son de el alumbrado recesionado en San Marcial. En San Marcial del Rubicón. Que se terminó el trámite de recesión y demás, pues luego también las presentaron fuera de plazo. En total suma, el total de reconocimiento son 16.605,10. Cuenta con el informe preceptivo y positivo de intervención, como que no pone en peligro ninguna el resto de contabilización de gastos en lo que resta de año, y por eso se somete a la votación en el pleno. Respecto al tema de San Marcial del Rubicón, aclarar una cosa, es decir, el ayuntamiento recepciona el alumbrado, pero una vez recepcionado por nosotros, el cambio no se produjo automáticamente, y la entidad urbanística de conservación siguió pagando la factura hasta 10.000 euros. ¿Vale? ¿Les quedó claro más o menos? Bueno, pues ya está. Hemos consumido 2 minutos. Ahora tiene usted la palabra. San Borondón tiene la palabra. Espera para que no te consuma el tiempo. Tiene la palabra. Vale, gracias. Reconociendo de que efectivamente todos aquellos labores y trabajos que se realizan para la Administración tenemos que cumplir con las obligaciones del pago, por supuesto, y a veces lo ha explicado el concejal de Hacienda en numerosas ocasiones, que a veces las facturas no entran en tiempo y forma y se tiene que prorrogar ese pago para el presupuesto siguiente o el año siguiente. Nos surgen unas dudas, simplemente. Las partidas económicas, el presupuesto del año pasado, de 2017, se aprobaron, creo que fue en mayo, entró en vigor en junio. Y, por lo tanto, las clases de judo, aquí hay unas cuotas mensuales que vienen desde enero del 2016. Por lo tanto, se sabía de que iban a impartirse esas clases y a esa labor se iba a desarrollar y íbamos a correr con ese gasto. ¿Por qué no se incorporaron en los presupuestos que se redactaron? Y sobre todo quisiera contrastar si se ha contrastado de que efectivamente todas estas clases se han impartido, porque tengo entendido que las clases eran para formación a la policía local y que en numerosas ocasiones pues no asistieron los agentes a dichas clases, y entiendo que si no asisten, no sé si tenemos la obligación de pagar por algo que no se está dando, ¿no? Quiero que se me explique en ese asunto. Muy bien. Respecto a las clases de judo, el problema fue que la policía no respetó, o sea, encargaron las clases se dieron, es decir, yo no le puedo decir, el expediente está montado y hay un informe, por supuesto, de que ese trabajo está realizado, porque si no hubiera un expediente que sustente ese gasto, evidentemente no lo podemos pagar. No sé si me sigue, compañero. ¿Puedo intervenir? Dígame. No, simplemente yo, a lo mejor se dieron, pero tengo constancia de que habían clases que se dieron con 2 agentes. Si es justificable ese importe, claro, para darle clases a 2 agentes. Otra cosa es la participación que haya, pero el trabajo se hizo. Es decir, usted imparte un trabajo, Uh-huh. Y si venga uno, venga dos, vengan 100, hay que pagarlo. El coste es el mismo. Claro, entendemos que el coste, exacto, es el mismo. El trabajo está hecho. Va. Entonces ya se le dijo a la policía, uh-huh, que eso así no se puede hacer. Que desde luego, como el trabajo está realizado, existen los informes y existe la constancia que efectivamente el trabajo se realizó, informes del jefe de la policía, y que el expediente está ahí, usted lo puede consultar, pues si no, no vendría aquí. Pero que así no se hacen las cosas, es decir, hay que hacer un RC, que es para retener el crédito, un informe previo, etc., etc., etc. Es decir, que efectivamente, usted dice, en junio usted lo tendría que saber. Pues, si está programado, sí. Si se encarga de forma errónea, no. ¿Sí? ¿Me permite alguna, sí, un apunte? Sí. Vamos a ver, el presupuesto se prorroga, la formación capítulo 2 se prorroga. Pero yo, si a mí no me traen una propuesta de gastos para hacer esas clases, yo no sé si se están dando las clases. Es decir, ellos empezaron con esas clases en 2015, finales de 2015. Al cambiar de año, de ejercicio, tienen que volver a hacer una propuesta de gastos, porque yo no sé si va a continuar o no. ¿Qué pasó? Que empezaron a llegar facturas, a registrar facturas, porque este proveedor, en este caso, siguió con su servicio. En ese momento, desde que llega la primera factura, yo me pongo en contacto con el jefe de la policía y le digo, para ya estas clases hasta que no hagas el trámite porque no hay una propuesta de gastos, no hay un RC. Ahí se quedó, al mes siguiente volvieron a llegar factura, volví a hablar con él, hasta que incluso creo que hasta llegó un reparo de intervención porque es normal, o sea, las cosas no están haciendo bien. Y entonces eso siguió para adelante y pues luego todo eso se quedó ahí colgado. Y es verdad que incluso empezaron con más agentes, al final parece ser que solo hay dos, pero han corroborado que esos dos recibieron las clases, el informe de la jefatura que así lo demuestra y lo certifica. Uh-huh. Entonces, claro, en ese sentido, pues nos vemos en la obligación de poder zanjar este asunto y tenerlo claro, pero sí se le hizo hincapié en que hay que hacer la fiscalización correcta. De acuerdo, gracias. Solo eso. Vale. Bueno, en este punto sobre la aprobación del reconocimiento extrajudicial de créditos 3/2017, como comentó el concejal de Hacienda en las comisiones informativas el pasado martes, son facturas pendientes que tenemos que abonar por valor más de 16.000 euros, en las que se incluyen el pago de electricidad, diferentes instalaciones municipales, el abono al Colegio de Veterinarios, que ya tenemos un convenio con ellos, además de las clases de defensa personal al cuerpo de la policía local. Viendo el informe de intervención en el punto sexto, indica que existe crédito adecuado y suficiente, con el que da el visto bueno y no afecta a las cuentas generales, pero siempre hay una modificación de crédito. Entendemos que hay algo que no se está haciendo correctamente por alguna de las partes. Por eso, en este momento, nosotros vamos a abstener. Muy bien. Un minuto 10, más o menos. ¿Soy? Espera, compañera, espera. Tiene la palabra el PSOE. El Partido Socialista va a seguir teniendo la misma postura con los reconocimientos de deuda, siempre lo digo. Yo creo que tendrían que hacer un protocolo de actuación respecto a pago a proveedores. A veces creo que incluso era lo que apuntaban los compañeros ahora al hablar, que a veces se tiene conocimiento de esos gastos y se quedan ahí como un poco en la retaguardia hasta que vuelvan a salir y se ejecutan en los presupuestos. Yo me abstengo, o sea, no tiene nada que ver con el derecho o no que tenga un tercero a recibir el dinero que tenga que recibir por un servicio prestado en el ayuntamiento, faltaría más. Pero nos seguimos absteniendo en unas decisiones económicas que vienen a interferir en un presupuesto del cual ustedes son los únicos responsables. No tengo nada más que decir. Bien, Coalición Canaria. Bueno, en este sentido, en cuanto al Colegio Veterinario, no tengo nada que objetar. El tema de la luz de San Marcial de Rubicón, ya usted me aclaró la duda que yo tenía. Y en cuanto a las clases de lucha de la policía, sí es verdad que estamos viniendo a reconocer una factura por alguien no haber hecho su trabajo correctamente. Yo espero que esa situación se corrija, porque si no puede dar a entender a los diferentes departamentos de que aquí hacemos las actividades y ya las reconocerá alguien. En ese sentido, pues nada más que decir y nosotros nos atendremos en este punto. Muy bien. Parar. Pues sometemos el asunto a votación. ¿Votos a favor? Unidos por Yaisa. Unidos por Yaizapil. Abstenciones. San Borondón, Ganemos Lanzarote, PSOE y Coalición Canaria.